Domingo 19 de agosto. La situación en Tesalónica. Escucha Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Enumera los indicios que presenta este pasaje acerca de las falsas creencias que había en la iglesia de Tesalónica, que produjeron dolor innecesario a quienes las abrigaban. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En el judaísmo de los días de Pablo prevalecían diferentes conceptos acerca del tiempo del fin. Uno de ellos, de alguna manera, se introdujo en la iglesia de Tesalónica. Aunque no estamos seguros de qué se trataba exactamente, parece haber sido la idea de que, aunque todos los fieles compartirían el mundo por venir, solo los que estuvieran vivos en el fin serían llevados al cielo. Los que morían antes del fin resucitarían y permanecerían en la tierra. En tal sistema de creencias sería una desventaja morir antes de que llegara el fin, pero también sería un medio de separación entre los que fueran llevados al cielo y los que quedaran en la tierra. Si los tesalonicenses, a quienes escribía Pablo, vivían hasta el fin, realmente ascenderían al cielo en la segunda venida de Cristo, pero tendrían que dejar a sus amados fallecidos aquí en la tierra. Véase en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 y 14. No es sorprendente, por lo tanto, que Pablo comience Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18, con un comentario acerca de la ignorancia de la iglesia, en vez de "vosotros sabéis perfectamente", que aparece en otra parte. Capítulo 5, verso 2, véase también en el capítulo 4, verso 2. Con respecto a la profecía acerca de la segunda venida, había cosas importantes que la iglesia no sabía y otras que debía desaprender. Al pensar en la profecía, debemos recordar que no fue dada para satisfacer nuestra curiosidad acerca del tiempo y los detalles de los eventos del fin del tiempo. La profecía tiene un propósito ético y moral. Dios la diseñó para enseñarnos cómo vivir. Tiene la intención de darnos ánimo y propósito, especialmente en medio del sufrimiento y la pérdida. Comprendida correctamente, la profecía de la Biblia tiene un poder que cambia la vida. En otras palabras, aunque es importante creer como un adventista, que significa creer en la profecía bíblica, aún más importante es vivir como uno de ellos. ¿Qué significa vivir como un adventista? Lleva tu respuesta a la clase el sábado.